estás escuchando. Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Iniciamos con lo nuevo de Annette Olson, la ex vocalista de Nightwish, y su nueva canción Day of Wrath, que hace parte de Rapture, su próximo y tercer disco en solitario de la ex vocalista de Nightwish, vocalista sueca. Una canción con fuertes guitarras y gran presencia vocal. Le sigue la gente de Within Temptation, incluyendo A Fool's Parade, su nueva canción. Suena el volumen, inicia Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Allí teníamos a Within Temptation con su nuevo sencillo A Fool's Parade, en la que colabora el productor y vocalista ucraniano Alex Yamark, donde se muestra el compromiso del grupo con la concienciación sobre la actual guerra entre Ucrania y Rusia. Además, la banda ha anunciado que los dineros recaudados por la canción serán donados a Music Saves UA durante el tiempo que dure la guerra. La canción también ha servido como antesala del inicio de la esperada gira Bleed Out 2024 Tour. El videoclip de la canción ya lo podemos disfrutar por redes sociales, mejor dicho, por los lados de YouTube. Música nueva al inicio de esta edición de Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de Acero. Hey, hola, legiones de rockeros y rockeras, como siempre, bienvenidos a la tormenta de truenos y luz, bienvenidos a Cuerdas de Acero, 32 años al aire. Soy Freddy López al micrófono, como siempre, con parte de lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, hoy con lo nuevo de Annette Olson, Within Temptation, Kerry King, Dark Throne, Orden Ogen y también Holy Mother. Y en minutos un recomendado muy especial para los amantes del metal sinfónico con voz femenina, melódica y gutural. Se trata de la banda Seven Spires de Boston, Massachusetts. También tendremos noticias y, por supuesto, mucho más. Es Cuerdas de Acero al aire con la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Los invito para que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como arroba Cuerdas de Acero Radio. Y recuerda que puedes escuchar esta y las ediciones anteriores de nuestro programa en la plataforma iVoox. Los buscas como Cuerdas de Acero Radio, 32 años en tu cabeza. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Abrimos las puertas entonces del Nuevo Testamento. A continuación viene Seven Spires, una banda estadounidense de metal sinfónico creada en 2013 por los lados de Boston. La banda fue fundada por el guitarrista Jack Costo y la vocalista Adrienne Cowen, quienes son los principales compositores del grupo. A la fecha, han lanzado 3 producciones discográficas de estudio y para junio próximo estarán presentando su 4ª producción. En cuanto a lo musical y vocal, Seven Spires presenta elementos de muchos estilos y subgéneros del metal, incluido el death metal melódico y el black metal. La música de la banda también podemos decir que se centra en álbumes conceptuales que generalmente tienen lugar en universos ficticios. En círculos independientes y especializados, debo decir, los álbumes de la banda han recibido muy positivas críticas, en particular por su maestría musical, capacidad técnica y narración emocional. Ok, sin más, quiero presentarte entonces los 2 primeros adelantos de su próxima producción discográfica. Estoy hablando de A Fortress Called Home. Estamos hablando del 4º álbum de la banda. Se trata de las canciones Almost Down y Architect of Creation. Así que mi recomendación, no dejen de seguirle la pista a Seven Spires de Boston, Massachusetts. Música nueva aquí en Cuerdas de Acero. We'll be right back. escuchando Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. En minutos, lo nuevo de Kerry King y música y noticias, además de Twisted Sister y Rata Blanca de Argentina. Ahora viene Extinct de los portugueses de Moonspell. We'll be right back. Y en un día como hoy, un 14 de abril de 1980, se lanzaba el álbum homónimo de Iron Maiden en el Reino Unido con la voz de Paul Di'Anno. Pocos meses después se estaría lanzando igualmente por la Unión Americana. La versión estadounidense del álbum incluiría la canción Sanctuary, que en el Reino Unido fuera lanzado como sencillo previamente. Escuchábamos un mega clásico, Prowler. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Y la banda del gigante del thrash metal, mítico cofundador y guitarrista líder de la legendaria banda Slayer, hablo de Mr. Kerry King, pues bueno, sigue avanzando, ahora presentando Residue, segundo adelanto de su esperado álbum en solitario From Hell I Rise, con fecha de lanzamiento, recordemos, este próximo 17 de mayo. ¿A qué suena la banda de Kerry King? Bueno, a una continuación directa de Slayer, él mismo lo ha dicho, lo ha reconocido. Así que vienen entonces los dos primeros adelantos del grupo con la voz de Mario Segueda de la gente de Death Angel, las canciones Residue y Idle Hands lanzada previamente. Aquí en Cuerda de Acero, música nueva sonando en tu cabeza. Cuerdas de Acero. We'll be right back. Cuerdas de acero, heavy rock metal. Es Cuerdas de acero sonando en tu cabeza a esta altura de la noche, ahora con Anthrax de 1984, la genial Soldiers of Metal, en minutos Twisted Sister y Rata Blanca. Yeah. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Era la versión de Anthrax de I'm 18 del Fistful of Metal de 1984, canción original de Alice Cooper, antes del mismo trabajo la genial y galopante Soldiers of Metal. En el bajo teníamos a Dan Licker, bajista original de la banda, quien está de regreso al grupo en su gira por Latinoamérica. Mejor dicho, Dan Licker y la banda están ya en Latinoamérica por estos días. Recordemos que Fran Bello no los acompaña por motivos personales, según el comunicado de prensa. Dan Licker estuvo en Anthrax por allá entre 1981 y 1984 grabando el álbum debut, el primer álbum de la banda, el Fistful of Metal. Después saldría del grupo y fundaría los extintos Nuclear Assault. Es Cuerda de Acero, sonando en tu cabeza 32 años al aire. Estás escuchando Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, y todo parece indicar que Twisted Sister, los heavy gamberros ochenteros, estarán de vuelta. Dee Snider, cantante y líder de la banda, considera que las ofertas que llegan para la reunión del grupo son cada vez más grandes como para poder rechazarlas en algún momento. Según esto, parece ser entonces que la reunión de Twisted Sister está cada vez más cerca. Recordemos que la banda dejó de tocar en directo por allá en 2016, si bien en 2023 se reunirían para tocar en la gala del Metal Hall of Fame y considerar actuaciones en diversos actos políticos de la fecha, pues bueno, la banda no ha tocado desde ese 2016 para grandes públicos especializados y menos estar de gira. Recordemos igualmente que Twisted Sister es sin lugar a dudas una de las bandas más populares de los 80s, logrando un gran auge gracias a canciones como I Wanna Rock y We're Not Gonna Take It. La banda igualmente ha vendido decenas de millones de discos alrededor del planeta. Así pues, seguiremos muy atentos. Inicia What You Don't Know y luego tendremos Burning Hell aquí en Cuerdas de Acero. Welcome to our show. If you've got that problem, yeah. But I think that you should know. This ain't the same old story. All the same old song and dance. Don't speak of faded glory. I want to tell you something, something, something. I'm someone you can trust. You'd better take a good hard look. 'Cause when I come out in this dust, yeah, yeah, when I roll my mind sensation, doesn't know the love fantasy. Yeah. Cuerdas de Acero. Gonna burn it. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. mucha atención, es oficial Rata Blanca en Cali. Y para su confirmación, tengo en línea, en directo desde Bogotá, Mr. Fred Barrios, quien nos trae la buena nueva. Viejo Fred, confirmado entonces, Rata Blanca en Cali el próximo 31 de agosto. Hola Freddy, un saludo para vos y para todos los oyentes de Cuerdas de Acero. Efectivamente, vamos a tener a la banda más importante del hard rock, del heavy metal en español, en Latinoamérica y podría decir yo que en la historia del rock en español y heavy en español. Rata Blanca, la mítica banda, nos volvió a visitar después de mucho tiempo en nuestra ciudad en un espacio totalmente diseñado para un concierto. Ya no va a ser en un teatro, sino que va a ser en un espacio de un concierto donde vamos a tener a la banda liderada por Walter Giardino y Adrián Baridari, que nos va a estar acompañando el próximo 31 de agosto ahí en Winsor Arena, con todos sus éxitos, toda una descarga total de hard rock y heavy metal para que la gente disfrute. Ya saben que pueden encontrar todas sus entradas en mi taquilla. Y prepárense porque se viene con muchísimas sorpresas este show que vamos a tener en la ciudad el próximo 31 de agosto con Rata Blanca. Entonces, súper invitados. Y nada, vamos a disfrutar de una de las mejores bandas de nuestro idioma, con los sonidos que nos encantan, como lo es Rata Blanca desde Argentina. Súper invitados entonces. Esto es un evento de Cali Tiene Rock para todos ustedes que disfrutan de los mejores sonidos sobre la faz de la tierra, que no son más que los del fucking rock and roll. Muy bien, se vienen entonces sorpresas en Cuerdas de Acero con Rata Blanca en Cali, 31 de agosto. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Yo nunca podría vivir. Cuerdas de Acero. Estás escuchando Cuerdas de Acero, 32 años al aire, 32 años sonando en tu cabeza. Y otros que siguen avanzando en su nueva entrega son los alemanes Heavy Power de Orden Ogen, quienes continúan narrando la historia del personaje maldito Alistair Veil, el protagonista de sus portadas. Este The Order of Fear, que es el título de la nueva producción o próxima producción, es un trabajo mucho más metal y directo, además de oscuro. Ejemplo de ello, la canción que viene a continuación y es la canción que da título al álbum. Pero primero vamos con My Worst Enemy. Recordemos, la fecha de salida de este trabajo es el próximo 5 de julio. Música nueva en Cuerdas de Acero. Time. The dark sun will shine. Welcome to the end of all the order. thoughts are spinning round and round, and you feel the scream but there's no sound. Dreams are made to misguide you. Create the hell that you Cuerdas de acero, tormenta de truenos y luz. En minutos, música nueva de Dark Throne, inicia Merciful Fate, Gone to the Sabbath. We'll be right back. Y en un día como hoy, un 14 de abril, pero de 1980, salía al mercado el sexto álbum de los británicos de Judas Priest. Estoy hablando del British Steel, uno de los trabajos más exitosos de su carrera discográfica, álbum que alcanzaría el top 4 de las listas de ventas británicas. Es también considerado como uno de los álbumes más importantes de la historia del género, con grandes himnos como Breaking the Law y Living After Midnight. Escuchábamos la genial Rapid Fire. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas. Cuerdas de acero. Muy bien, y es una realidad. Finalmente, la gente de Darktron comparten el primer avance de lo que será su próxima obra. Se trata de Black Dawn Affiliation, un oscuro sencillo inspirado por Creator y el rock de los 70s. Este nuevo trabajo de los Darktron, It Beckons Us All, sale a la venta este 26 de abril próximo. Vamos entonces con Darktron, luego tendremos a la gente de Creator. We'll be right back. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Maybe I'll never know. cause you're laughing your death. Charlie, your mind is only a test. Everything wants to be back to watch you. Are you sure to be alive? See the lies, filled with lies. Watch your daughter in the night. Make you scream, make you cry. Now you're helpless, the end is dying. Waking up to God. Escuchas Cuerdas de Acero. Yeah. metal colombianos con los death metal de Pereira, Twilight Glimmer, antes la versión thrasher de Highway Star de Deep Purple con los geniales Metal Short. Ok, así llegamos al cierre entonces de esta nueva entrega de Cuerdas de Acero por 105.3 FM. No olvides pasarte por nuestro podcast por los lados de iVoox. Nos buscan como Cuerdas de Acero Radio y podrán escuchar nuevamente esta edición y las ediciones anteriores temporada 2024 de nuestro programa. Les acompañamos con muchísimo gusto al micro, quien les habla, Freddy López, y la doctora Alexa Toro en la preproducción e investigación. Me despido con la banda de Long Island, New York, Holy Mother, banda de heavy power metal formada en el año de 1994, y vamos a escuchar su primer avance de lo que será su próxima producción discográfica. El título de la canción es Fire, una canción sobre una adicción amorosa tóxica que nunca termina y que te persigue para siempre. Pásenla bien donde quiera que estén. Stay heavy, keep on rocking. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Then it went my woman, de Acero.